era caí en tu llanto y se abrieron mis pecados. Ayer sufrí lo que es ser vano, disparar al suelo y no poder matarlo. Estoy aquí, estoy llorando.